Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, de los pies. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 163 de Brigadas, un programa que es en sus emisiones de estreno sale todos los sábados a partir de las 21 horas por Demontre Radio. Pueden dirigirse a www.demontreradio.com.ar y ahí escucharnos todos los sábados a las 21 horas. Si se perdieron las emisiones de estreno, tenemos unas cuatro radios en el transcurso de la semana que retransmiten cada emisión de Brigadas, y está bueno también nombrarlas porque, bueno, nos dan un valorado espacio cada una de ellas. Los días domingos a las 16 horas, FM Schenker desde la ciudad de Misiones, la radio de Mauricio Schenker. Los domingos a las 22, mediante Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata. Ahí también vamos a estar en vivo posteando las portadas de todos los discos que sonaron en la emisión estreno del día sábado. Va a ser los únicos dos días que vamos a estar online, en vivo, posteando las portadas, las emisiones de estreno, obviamente, de los sábados a las 21 por Demontre, y la repetición del domingo a las 22 horas mediante Bunker Radio Rock. Los martes nos retransmiten desde Costa Rica, Rock FM Costa Rica, justamente, y los jueves a partir de las 22 horas, la nueva radio en la que se empezó a retransmitir también Brigadas, que es Rapsodia Metal Radio. Repito, jueves a las 22 horas. Tenemos un canal de iVoox donde pueden también escuchar no solamente la última emisión de Brigada, sino también cualquiera de las más de 100 que ya tenemos posteada, de todas fechas, de todos lugares, radios y contextos, como decimos. Y ese canal lo pueden encontrar con el nombre de Brigada, si tiene el mismo logo que tenemos en nuestra página de Facebook, que también la voy a tirar al aire porque es el medio, es la red social donde estamos en estos momentos en vivo y donde a veces se arman lindas discusiones, y como siempre digo, es lo más importante que puede construir un programa de radio, la comunicación, y que puedan participar, aunque sea mediante una página de una red social como tenemos nosotros en Brigadas Ariel Crow Radio Show. Comienzo de esta emisión número 163, la arrancamos con un poco de metal alemán. La banda en cuestión fue Witchbound desde el LP Tarot's Legacy del año 2015, único lanzamiento de Witchbound. El tema que abría este disco, escuchamos nosotros, así arrancó la emisión 163, titulado Dance Into the Fire. Una banda con una historia realmente muy particular. Un nuevo disco o el último trabajo para un músico, creo yo que siempre constituye un desafío. Ya sea un libro, ya sea un guión para una película, o como en este caso, con un nuevo disco. Pero, ¿qué pasa si el compositor principal, el alma mater del proyecto, muere? Justamente esto es lo que le ocurrió desafortunadamente a Lee Tarot en 2013, conocido por haber sido miembro fundador de los alemanes Stormwitch, aquella banda de los 80. Tarot se desvincula de la banda en 1989, luego de la edición del quinto trabajo del grupo llamado Eyes of the Storm, ya con una banda que había, para ese quinto disco, ablandado un poco más el sonido, en diferencia de aquellos primeros tres o cuatro trabajos en donde el grupo mostraba ser una banda 100% de heavy metal germánico, el heavy metal clásico germánico de aquellos años 80. Para ese momento, Tarot se dedicó, por un lado, a trabajar como productor discográfico y a su vez darle vida a un disco conceptual, poniendo en marcha las ideas que tenía en la cabeza para el armado del concepto de la historia a contar. Un cuento ambientado en la Edad Media, lleno de reyes, caballeros, guerra santa, el Santo Grial, magia, brujas, fuego, pero sobre todo mucha fantasía. Pero como les contaba, lamentablemente Lee Tarot no tuvo la oportunidad de ver su obra final terminada cuando fallece víctima de un derrame cerebral en el 2013 con tan solo 50 años de edad. Se fue joven el hombre. Esto hizo que varios de sus ex compañeros, aquellos compañeros de los primeros discos de Stormwitch, ni bien se enteraran de lo ocurrido, se juntaron y pusieron manos a la obra para terminar dicha historia y grabar el disco para honrar la memoria de su ex compañero. Estamos hablando de Lee Tarot y así surge Tarot's Legacy, este único disco, esto quiere decir el legado de Tarot, único trabajo de Wishbone hasta la fecha, un disco más que interesante que cumple con el legado tratado en un primer momento por Lee Tarot. Y ya que estamos en el entremés de esta emisión 163, vamos a recordar a los alemanes Stonewich, aquellos Stonewich de Lee Tarot, con estos músicos que luego de varios años decidieron juntarse para terminar lo que su ex compañero había pergeñado antes de que la muerte lo sorprenda. Aquellos Stonewich de discos como Walpurgis Night, aquel gran debut de 1984, Tales of Terror de 1985 o Stranger Than Evil de 1986. Una trilogía más que interesante para la banda, más allá que en un primer momento habían sido criticados por un sector de la prensa musical que en realidad los tachaba de ser una banda con una marcada influencia de Iron Maiden, o también habían dicho que eran la banda que había tomado el legado de aquellos Maiden de Paul Di'Anno y era la banda que mostraba cómo Iron Maiden podía haber seguido sonando si Paul Di'Anno hubiese seguido en el grupo. Más allá de todo eso, en realidad los Stonewich eran una muy buena banda de heavy metal de los 80, con grandes influencias de Iron Maiden, por supuesto, pero también incluyendo en el combo mucho de aquel viejo metal alemán de los 80, muchas influencias también de los primeros Acid. Vamos a escuchar entonces del disco Tales of Terror, el segundo disco de la banda, la canción que abría dicha placa, Point of No Return. Estos son los alemanes Stonewich, año 1985. Oh. hachas de batalla. Como lo hacemos bastante seguido en este eximio segmento llamado Hachas de Batalla, hoy acabamos de escuchar a un gigante de las seis cuerdas, uno de los grandes legados que nos ha dejado Suecia. Acaba de pasar el gran John Norum con el tema Counting on Your Love, incluido en aquel segundo trabajo como solista, editado en 1992 bajo el nombre Face the Truth, que tenía a Peter Bales de Acept en el bajo y la inconfundible y maravillosa voz de Glenn Hughes. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. I can't believe I'm there, a creature by yourself. Así pasaba la primera de las novedades de la mano de la, podríamos decir, super banda Sirius Black y el tema When the Stars Are Right, cuando las estrellas estén bien, algo así, algo parecido. Quinto trabajo de los Sirius Black, Suite 226, que se espera para este próximo 31 de enero. Justo 2 años después de lo que había sido su anterior trabajo, First Light, de finales del año 2017. Yo decía un supergrupo porque está compuesto por personalidades con una amplia trayectoria dentro del heavy y sobre todo del power metal. Recordemos que los Sirius Black fueron un grupo que comenzó con ex miembros de Helloween y Blind Guardian, y aquel primer disco que salió en el año 2015, As Daylight Breaks, lo había tenido en la batería a Thomas Stauch, ex baterista de Blind Guardian, y en la guitarra Roland Grappow, ex guitarrista de Helloween. Roland Grappow estuvo solamente un tiempo, llegó a grabar solamente este disco, al igual que Thomas Stauch, el ex Blind Guardian, y decidió darle prioridad a su proyecto Masterplan. Más allá de todo eso, la banda está conformada por, como dije, otros miembros con una trayectoria bastante extensa y con un historial bastante interesante, como Human Breed, el cantante, que también forma parte de Proyecto Arcadia, pero estuvo a su vez en bandas como Bloodbound, Pyramid, Morose, o el guitarrista Dominic Sebastian, también miembro de Edenbridge, o también el mismo Mario Loger, bajista de la banda, que forma parte de la banda Emergency Gate, pero que también estuvo en Vision of Atlantis. O sea, gente con un currículum amplio, diverso y con mucha historia dentro del heavy y el power metal que recientemente acabamos de escuchar. Repito, When the Stars Are Right, adelanto para este quinto trabajo de Sirius Black, un disco que va a estar disponible en doble vinilo de diferentes colores, digipack y formato digital. Tenemos para esta emisión 163 dos novedades, en realidad son dos adelantos. Recientemente acabamos de escuchar a Sirius Black y ahora nos vamos a ir a España. Y ya que salimos por Asalto Mata Radio Rock, vamos a ponerles una músico que marcó influencia, pionero con su banda del thrash y el speed metal. Estoy hablando de Silver Sorlozano, cantante histórico o de los históricos Muro. También un cantante que había estado en la banda Venganza ya a mediados de los años 90, banda que tenía entre sus integrantes originales a Fernando Sánchez y a Juan Luis Serrano, ex Obús, históricos ex Obús. Finalmente, en el año 2003, Silver forma Silver Fist, un grupo que ya tiene editados 4 trabajos, Ave Fénix del 2004, Lágrimas de Sangre de 2006, Tear of Blood del 2007 y Fe Ciega del año 2016, y el cual es el último trabajo de la banda. Pero actualmente nos encontramos con que tenemos un tema adelanto, un tema anticipo de lo que va a ser su próximo disco. Todavía no hay un título barajándose. Se grabó en los New Life Studios de Madrid y en los estudios Comuna con Mickey Didnight como productor. Hace no mucho tuvimos el placer de poder ver a Silver Sorlozano en Argentina cuando compartió escenario en aquella gran fecha entre Silver, acompañados por los músicos de Metaluria, haciendo clásicos de Muro y temas de Silver Fist y de toda su carrera, y esa noche la cerró Omen. Eso fue no hace mucho, el año pasado, y ahora el gran Silver nos madruga con este tema adelanto que vamos a escuchar en esta emisión 163, El Infierno en Mí. Esto es el tema adelanto que nos entrega Silver Fist. Pierde la

Algunos seguramente recuerdan a los norteamericanos Warrior como aquella banda que a mediados de los 80, para ser precisos, 1985, editaba el interesantísimo Fighting for the Earth, un disco convincente, lleno de buenas ideas y mostrando una banda realmente llamativa y encendida. Un debut como para sacarse el sombrero y avizorar que estos guerreros eran cosa seria. Lamentablemente, el grupo tendría una corta vida y algo que había arrancado de forma más que prometedora rápidamente se fue apagando, y solo 2 años después de aquel certero debut, el grupo terminaría muriendo en el año 1987. Tuvieron que pasar 13 años para poder reencontrarnos con el sucesor de Fighting for the Earth, Ancient Future, bastante esperado por cierto sector, que le había caído muy bien aquel debut titulado Fighting for the Earth. Ancient Future había sido editado en 1998 con solo 2 miembros originales, por un lado el cantante Parrymore McCarthy y el guitarrista, líder y, por qué no, dueño de la pelota, Joe Floyd. En verdad, Warrior es Joe Floyd, más allá de que sin aquella formación original nunca pudo llegar a la calidad ofrecida en aquel recordado por muchos primer disco del cual estábamos hablando. A partir de aquel regreso de 1998, la banda iba a sacar discos cada 2 años. En realidad no sacó muchos más, sacó 2 más, 3 en total desde su regreso, con formaciones, estos 3 discos diferentes que incluyeron cantantes de cierto renombre. Así es que en Code of Life, el anteúltimo del disco de la banda, editado en 2001, el convocado fue Rob Rock, vocalista de amplia trayectoria. Podemos nombrar Driver, Axel Rudi Pell, Marx, Impeliteri, entre otros tantos. Y ya para lo que constituye esta fecha actual, el último disco de la banda, hablamos de Wars of Gods and Men, que fue lanzado hace ya bastante tiempo, en el año 2004. Joe Floyd nos iba a sorprender de alguna manera convocando nada menos para este disco que a Mark Storas, histórico cantante de Crocus, lo cual para muchos significaba una sorpresa llamativa, porque lo íbamos a tener a Storas en su faceta más metálica, aquella faceta que muchos disfrutamos con el histórico Headhunter, disco esencial de Crocus, y en el cual la banda pasaba por su etapa más cercana al heavy metal. En esa etapa de The Wars of Gods and Men está centrada la idea de hoy, de este segmento Historias Mínimas. Lo que nosotros escuchamos en un primer momento, hace un rato nada más, antes de que yo me ponga a hablar, fue el tema que abría y le daba nombre al disco, o sea, The Wars of Gods and Men, un disco en realidad del cual muchos esperaban más de lo que fue, y es un trabajo, más allá de todo, es un trabajo interesante, con un sonido pesado, bien heavy, pero lo que algunos señalaban como una crítica era en realidad la falta de gancho en las canciones. Solo resta que cada uno de ustedes escuchen el disco, si aún no lo hicieron, saquen sus propias conclusiones. Mientras tanto, para ir cerrando esta historia mínima de Mark Storas con los Warrior, vamos a dejarles otra canción de este The Wars of Gods and Men, que ya lleva 14 años de editado. Actualmente Warrior sigue unido, y para no perder la costumbre, su líder Joe Floyd tiene desde el 2014, si no estoy equivocado, nada menos que a Sim Peck, un cantante de categoría, currículum más que interesante, Cage, Death Dealer y The Three Tremors, 3 bandas en las que está actualmente, más la cuarta que es Warrior. Pero no hablamos más y vamos al segundo tema de este último trabajo de Warrior con Mark Storas. Estoy hablando de Naked Aggression, así es el tema, y está incluido en The Wars of Gods and Men. We'll be right back.

Acabamos de escuchar una banda pionera dentro de los estilos extremos en la ciudad de La Plata. Acaba de pasar Canserbero con el tema que le daba nombre a su primer demo, aquel del año 1988, No juegues con la muerte. Quito Hot Dog, Jason Laro Kill y Anvil en guitarras, el conocido trío de la ciudad de La Plata, como dije, una de las bandas pioneras dentro del metal extremo. Había sacado un par de demos por aquellos años, sobre todo 88, 89 y 90. Putrefacción iba a ser el segundo demo, Manicomio el tercero, y un cuarto demo con el nombre de ellos, un demo autotitulado del año 1990. Estos demos luego fueron compilados y editados en el año 2016 por el sello Misanthropic Spirit Records. Decíamos, una banda pionera y una banda de la cual también salieron otros proyectos, como fueron Verbalange, como fue El Pacto, como fue el grupo Salvajes. Todas bandas que nutrieron de buena música a el metal en la ciudad de La Plata en una época dorada, con bandas como el mismo Canserbero, como Cobalto, como Kroner. Me voy a olvidar de varias bandas más, centrándonos justamente en ese año, 1988. Había bandas anteriores como Vulcano y como Tarot, pero estas son las bandas de aquel año, de 1988-89. Después aparecería Furia Enérgica un par de años después. Una escena de metal platense bastante interesante, con muy buenas bandas. Tenemos material enviado, nos acaban de mandar un disco. Estamos hablando de Chehuelche, que quiere decir gente bravía. Se gesta esta banda un 3 de marzo del año 2019, siendo su origen en la Plaza Huincuí, en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Es un proyecto nuevo y paralelo al grupo Uniquén, banda de la Patagonia Argentina. Seguramente la gran mayoría ya los conoce, lo habrán escuchado en más de una oportunidad. En Chehuelche está Ariel Basualto en bajo y voz, en Uniquén haciéndose cargo de la guitarra. Para este nuevo proyecto lo va a acompañar su hijo Juan Bruno Basualto en la guitarra y un ex Uniquén, Sebastián Figueroa, en la batería. Dan forma a esta gente bravía, la cual terminó de grabar este disco en el mes de agosto y lo editaron justamente hace muy poquitos días. Lo grabaron en los estudios Mezclarte de la ciudad de Cutralcó y lo editó el sello Icarus Music. Va a estar disponible en todas las plataformas digitales. La edición del disco también está acompañada del estreno de su primer clip de la canción A Paso Firme, que ya está disponible en las redes sociales. La temática de las letras abarcan historias personales que hablan de la Patagonia, decires que llegan al alma, decires que llegan al corazón y que no se dejan ni influenciar ni manipular por las tendencias o el oscuro interés de algunas entidades que silencian, callan y desvían el verdadero fin y mensaje de la música directa y con contenidos. Vamos a escuchar entonces a Chehuelche, la banda paralela del guitarrista de Aoni Kent, Ariel Basualto, con el tema Nunca es tarde. Atención, la vida pasa muy pronto. vete un rato y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. La vida se hace tan corta. Pasado las noches con tantos falsos amigos, era solo de interés que ellos pateaban conmigo. Tu gente nunca ha dejado que vos te sientas tan solo. Valoran más tu presencia más que sus falsos caretas. Los domingos haces de un rato y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. La vida se hace tan corta. Okay, our next song we're gonna do for you. This is about snow. This is about fire. This is about you all motherfuckers around here. Así pasaba Che Welche con el tema Nunca es tarde en nuestro segmento de material enviado. Esta banda, Proyecto Paralelo, de Ariel Basualto, guitarrista de Aoni Kent, en este caso con su nuevo proyecto Che Welche, que acaba de sacar su disco debut mediante Icarus Record. Bloque en directo, hacía un tiempo ya que no teníamos el bloque en directo, en esta oportunidad lo incluimos porque nos han mandado este disco, no por nada este bloque está pegadito a el material, el bloque de material enviado, que en ese caso, bueno, escuchamos a Che Huelche. Y ahora nos metemos en, como dije, en el bloque en directo, con también material enviado y con una sorpresa, porque en este caso tenemos a los holandeses Mártir con su disco Living Japan, editado en mayo del año pasado, una banda bien de culto dentro del heavy metal holandés. Se puso en contacto con nosotros, lo cual ya es un honor, su guitarrista, líder fundador y uno de los dos miembros originales que aún siguen en la banda, me refiero a Rick Bauman, nos envió este trabajo, lo cual nos dio una gran sorpresa. Nos pusimos en contacto con él, se lo agradecimos y le dijimos que para esta emisión número 163 iba a sonar Mártir, una banda que yo creo que en algunas oportunidades la hemos pasado, banda de culto, como dije, del metal holandés, una banda que seguía los caminos del heavy, pero más que nada del speed metal. Dos discos editados en los años 80. En realidad, la banda se forma en Utrecht, se crea en el año 1982, como decía, mezclando heavy power y speed metal. Después de tres demos lograron salir en un split, recuerdo, de metal holandés a través del sello Roadrunner Records, que los dio a conocer a ellos y a bandas como Seducer, Allied Forces, Revenge, entre tantas otras que estaban en ese compilado. El primer disco es del año 85, For the Universe, una buena recepción de la gente, dentro obviamente siempre de el under holandés. Al año siguiente su segundo disco, Darkness at Time Age, y en el 89 la banda se separa. Regresan en el año 2005 con dos nuevos trabajos. Esos dos nuevos trabajos son Circle of Fate del año 2011 y You Are Next del año 2016. Como dije, para este pasado 2019 sacaron su disco en vivo, Living Japan. Así que nosotros vamos a escuchar dos temas de este gran disco sacado por los Mártir, gran banda del guitarrista Rick Bauman, y que lo tiene también como otro de los miembros originales, al cantante Robert Van Haren. Este disco pertenece a una serie de conciertos que el grupo dio a inicios del 2019 en Osaka, Japón, con un sonido muy potente. Un Robert Van Haren que realmente se desganita gritando y cantando en cada canción. Así que más que lo que te pueda decir yo, lo mejor, como siempre digo, es que lo escuchen. Esto es Mártir en vivo con dos temas de este disco Living Japan, editado en mayo del pasado año. Primero vamos a escuchar Into the Darkest of All Realms y lo cerramos con Speed of Samurai. We'll be right back. Oh yeah! Okay, we don't stop. 35 years ago, we wrote this neckbreaker. The 80s! The fucking 80s! This one is called Speed of Samurai! We are making a live album from this, so scream for us! We'll be right back. confusion. Eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Continuamos en esta emisión número 163 de Brigadas. Como habrán escuchado, la cortina nos anuncia que nuevamente estamos en el maldito bloque Requiem. Igualmente, algo la semana pasada yo les había dicho que un Requiem íbamos a tener y no lo tenía que dejar pasar de largo, porque este es un Requiem nacional a finales de diciembre del pasado año, hace casi un mes prácticamente, creo que fue el día 29, no estoy seguro, pero si no fue el 29, fue el 28, falleció el guitarrista Eduardo Augusto, conocido por haber sido miembro fundador, junto con la tecladista Mónica Nizardo, de la banda Quai d'Orsay, allá a comienzos de la década del 90. Quai d'Orsay fue bastante conocido en aquella época, una época en donde las bandas no grababan mucho, si grababan, grababan producciones independientes, pero tenían esa movida, se podría decir, fuerte de aparecer en algunas revistas, como la revista, por ejemplo, Metal, que de alguna manera, más allá de todo lo malo que era la publicación, había hecho una especie de unión entre las bandas, vamos a ponerlo entre comillas, cuando aparecían en la publicación. Entonces, más allá de que muchas de las bandas no tenían grabados discos, las conocíamos por auspiciar sus recitales en la revista Metal o porque aparecía alguna nota en la revista Metal, como así también en su época en la revista Riff Raff, un poco menos porque, bueno, la Riff Raff contó solamente de 14 números su historia. Luego de Quai d'Orsay, tanto la tecladista Mónica Nizardo como el guitarrista Eduardo Augusto forman el proyecto Augusto. También siguiendo los lineamientos del hard rock con algunos toques de heavy metal bastante interesantes. Hacía mucho que yo no sabía nada de Eduardo Augusto, justamente me cayó esta noticia y como toda muerte es una noticia que realmente sorprende, más allá que Eduardo Augusto todavía era un tipo joven, lo mismo que Mónica Nizardo, el dúo que prácticamente siempre trabajó junto, tanto aquellos años con Quai d'Orsay como en el proyecto Augusto. Vamos a escuchar entonces y vamos a recordar tanto a Eduardo Augusto como a esta legendaria banda de comienzo de los 90, Quai d'Orsay, con el tema Buenos Aires quiere rock. Para respirar, se mata todo lo que quieren hacer. No te perderé, no debes crecer. echamos los torcitos de la llama, abogaditos son los hijos que le gusta alabar. No veo una regla, todos los perros zapatos que nos quieren pisotear. Por ser eso quiere llevar las quejas su patrón. Sangrando no hay lugares para ir a rockear. Aburrido de tu cara, aburrido de la disco, de tu cara, de que soy lo más. Se mata el tiempo, se mata el amor, sin la escape para respirar. Se mata todo lo que quieren hacer. Yo sé, vos tenés, yo sé, vos tenés. Buenos Aires quiere rock. Buenos Aires quiere rock. Grabaron discos y mostraron su poderío. En muchos casos, injustamente ignorados. Por eso en Brigadas llegó el turno de rendir tributo a aquellos gigantes desconocidos. Yeah. ha vuelto el bloque Aquellos Gigantes Desconocidos. Pero antes recordamos a todos aquellos que están del otro lado que nos encontramos en Facebook. Estamos online en Facebook. Recordemos, para las emisiones de el sábado, estreno, y del domingo a las 22 horas, porque también nos pueden estar escuchando alguna de las retransmisiones y van a decir, no, no están online en su página de Facebook. Por eso decimos, recordamos y volvemos a repetir que estamos en vivo los sábados y los domingos a las 22 horas por Bunker Radio Rock. La página es Brigadas Ariel Crow Radio Show y ahí estamos posteando todas las portadas de los discos que están sonando en esta 163. Y recientemente ustedes habrán escuchado Doom, habrán escuchado algo de Stoner Rock y habrán escuchado sobre todo muchísimo del gran Black Sabbath, aquella banda que influenció al heavy metal mismo y que ha sacado bandas con aquel sonido predominante que ni bien suena la guitarra uno ya se da cuenta de dónde viene todo eso. En este caso, para estos Gigantes Desconocidos de hoy, nos metemos con una banda relativamente joven, una banda formada en el año 2017. Lo que escuchamos fue a los ingleses Green Lang desde su disco Goodland Rights, con el tema justamente que le da nombre al disco, Goodland Rights. Y ya desde el de título y sobre todo desde la portada, repito, la pueden ver desde nuestra página en Facebook, ya se van dando cuenta por dónde viene la mano, sobre todo si pinchamos por primera vez el disco y ya escuchamos los temas. Todo cuaja al unísono, una banda de occult rock, temas realmente interesantes, con una muy marcada influencia de Black Sabbath, pero cuántas bandas lo tienen. La cuestión es hacer un, más allá de las influencias que la tienen todas las bandas, en mayor o menor medida, obviamente, la cuestión es sacar un disco interesante. Y los Green Lang realmente con Goodland Rights han sacado un disco el año pasado, esto salió en mayo de 2019, un disco muy pero muy bueno, que si sos amante de Black Sabbath, del occult rock y de la psicodelia y esa onda también muy setentosa, Green Lang es lo tuyo. Vamos a escuchar un tema más de este Goodland Rights, una banda que tenía solamente un EP editado antes de este disco debut, un EP llamado Free the Witch del año 2018, y debuta con un disco completo con este Goodland Rights. Los Ritos del Bosque continúan acá en Brigadas hasta las 23 horas de este sábado con Green Lang, un tema más de su placa debut. Si todavía no los escuchaste, acá tenés otra canción más. Lo que va a sonar es Call of the Coven. She came here out of curiosity, was drugged into submission, and now she's a witch. We'll be right back. Brigadas. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Transcurriendo los últimos minutos de esta emisión número 163, como siempre, sonando Time for Bedlam de Deep Purple de fondo, nos vamos yendo, gente, hoy con un programa que tuvo bastantes cosas entretenidas. Espero que concuerden conmigo, un comienzo de puro heavy metal alemán con una historia bastante particular, aquella de Lee Tarot y su última obra bajo el nombre de Witchbound, y luego sus ex compañeros de la vieja banda Stormwitch tomando aquel legado y terminando la obra titulada Tarot's Legacy, muy bien puesto el nombre. Después tuvimos Hacha de Batalla con el gran guitarrista de Europe, por aquellos años era ex guitarrista de Europe, desde el disco Face the Truth de 1992, tuvimos dos novedades con la super banda Sirius Black y con el gran Silver Solorzano de Muro y también de Silver Fist. Un adelanto de Silver Fist, que está grabando nueva placa, este tema que pasamos hoy seguramente va a estar en ese nuevo disco. Historias mínimas con el paso de Mark Storas en Warrior, aquella banda del gran debut Fighting for the Earth, metal en español con los míticos Cancerbero desde la ciudad de La Plata. El material enviado hoy fue para la banda Che Huelche desde Cutralcó, en directo con también material enviado del guitarrista de los míticos y de culto Mártir. Escuchamos dos temas de Living Japan editado a finales del 2019. Recordamos a Eduardo Augusto en el bloque Requiem, aquel guitarrista de Quaggy d'Orsay y del proyecto solista Augusto. Cerramos con aquellos gigantes desconocidos, a puro Doom, Stoner y muchas influencias de Black Sabbath con los ingleses Greenland. Quiero darles las gracias a todos aquellos que se pudieron comunicar hoy, aquellos que escucharon el programa, hicieron el aguante, como siempre decimos todos los sábados. Nos vamos a ir con un disco que esta semana pasada, más exactamente el 19 de enero, acaba de cumplir nada más ni nada menos que 32 años, no lo quería dejar afuera porque fue uno de esos discos que realmente a mí me explotó la cabeza, más allá de que es un disco que los fanáticos de esta banda, muchos dicen sí, está bueno, pero tampoco es tanto. Me estoy refiriendo a So Far So Good So What de Megadeth. Para mí una etapa de Megadeth, más allá de aquel espléndido primer disco y segundo disco, un disco de Megadeth en donde todavía el Colorado tenía los dientes apretados y donde la banda sonaba realmente trayera. Luego vendría la gran obra Rest in Peace y lo demás ya lo conocemos de sobra, la historia de Megadeth y de Dave Mustaine. Nos vamos entonces con un tema de So Far So Good So What. Lo que vamos a escuchar para el final de esta emisión 163 es Set the World Afire. Nos reencontramos la próxima semana. Aquellos que quieran escuchar la emisión estreno van a ir los sábados a partir de las 21 por De Monte Radio, y si no, domingos, lunes, martes y jueves en las diferentes radios que en el transcurso de estos 120 minutos les estuve comentando. Nos vemos la semana que viene, gente, con la emisión 164. Chau.